escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Hola, buenas noches. Abra palabra, como todos los martes a las 19. Aquí estamos en Identia Comunitaria con el teléfono 2664-003011, a donde nos pueden enviar mensajes o audios. Nos pueden seguir en la web con identiacomunitaria.com y en las redes con arroba Identia Comunitaria. Hoy estamos con Gustavo Bianchi. Hola, Gustavo. Muy buenas tardes, Raquel Roberti. ¿Cómo andás? Muy bien. Hola, Alicia Fernández. Hola, Raquel. Hola, Gus. Hola a toda la audiencia. Hola, Ali. Hola, gente que nos escucha. Gracias por estar ahí. Y con Matías Ippelmayer en la operación técnica, como todas las noches o todos los martes. Un genio. Que además se ha hecho unas mechitas ahí que le quedan divinas. Está re facha el vago. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa especial, muy especial, pero se los vamos a contar cuando volvamos del tema que vamos a escuchar para ponernos en clima. ¿Vamos, Mati? Cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la mío ser flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Un mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de tu boquita pintada. Y de muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata, quiero para mí. Si el amor que te ofrecía solo dura un breve día, y en el fuego de una brasa tu pasión. Escuchábamos Rubias de New York, cantadas por el gran Carlos Gardel. Esa cosa de la vida, que él habla de Betty, Peggy y Mary, y hoy tenemos como invitadas a... A Mili, Betty y Lili, que nos falló a último momento. Así que, y una aclaración, no son rubias, son castañas, pero no importa. Tampoco son de New York, son de Los Molles y de Merlo. Así es. Que no es menos, ni poca cosa. Nada que envidiar de Nueva York. No, olvidate. No. Bien, ¿por qué tenemos a Milagros Arias, Beatriz Goldwasser y Liliana Beglioli, la ausente, esta noche charlando con nosotros? Perdón, está ausente, pero ella siempre fue parte del alma de este grupo. Por supuesto, sí, así ella es. Está ahí, siempre presente. Bueno, resulta que la señora Raquel, que es una excelente periodista y muy buena escritora, además es muy buena docente. Y allá por el 2019 se encontró con Mili Arias y empezaron una actividad cultural que tenía que ver con la escritura, y ahí eso medio fracasó, pero siguieron adelante. Y sí, llegó la pandemia y nos mandó a cada uno a casa. Y entonces algunas otras personas, entre ellas me incluyo, fuimos invitadas a si nos queríamos sumar a hacer esta actividad por Zoom. Y ahí nació nuestro hermoso taller de escritura, que tuvo varios nombres, se llamó Taller en Presidio, Taller en Libertad, según nos liberaban o nos soltaban del confinamiento por el COVID, pero bueno, ahí estábamos. Y de ahí nació este grupo maravilloso, en que después se sumó Gustavo, también estaba Mabel, y vinieron algunas otras personas, una amiga de Betty, que sí, no me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno, y fuimos haciendo cosas preciosas y nada, no cuento más porque bueno, van a ir con el desarrollo. Convengamos que el nombre del taller fue cambiando, pero siempre tuvo un solo lema. Sí. Que fue Soltá tus ángeles y demonios. Soltá tus ángeles y demonios. Y ahí cuando pensábamos en ángeles y demonios dijimos, no fue masculina. Opa. Y ahí nomás, no sé cómo lo chupamos, pero nos lo chupamos a Gustavo y no lo dejamos ir. Hubo resistencia. Pero después no lo dejamos ir nunca más. Bien, vamos a saludarlas. Hola, Beatriz. Hola, chicas y chicos, como decimos siempre. Beatriz Goldwasser. Una de las últimas también en sumarse al grupo, un poquito antes que Gustavo, pero después que Alicia. Sí. Estábamos en pandemia. Estábamos en pandemia. Se sumó directamente al grupo, te sumaste directamente, sí, al grupo de WhatsApp. Sí. Y hola, Milagros Arias. Bueno, para que estoy buscando micrófono. Bueno, primero un saludo a todos, gracias por invitarnos. En nombre de mis compañeras, y nada, bueno, qué feliz seguir, sí, haciendo cosas. ¿Y, ¿no? ¿Y este taller fue tu idea? Bueno, y el taller en sí fue una idea, pero se sostuvo gracias a ustedes, a vos, sobre todo, profe. Nada, surge, como decía Ali, de una propuesta cultural en un encuentro de mujeres emprendedoras. Fuimos dos, nada más, yo y la profe. El burro por delante. Bueno, la segunda clase fuimos tres porque se confundió, pensó que era tejido y cambió el taller. Buenísimo. Ya la cuarta clase hicimos. La cuarta clase llegó Liliana Belloli. Sí, ahí ya. Ya interesada ella llegó y dijo, yo quiero escribir una novela. Sí. Ah, bueno, dije yo. Seguimos con el, bueno, sí, la terminó la novela. Y después se sumó Mabel Sales, que tampoco está en esta reunión porque está cumpliendo un sueño que han acariciado con su marido durante años, que fue conocer, es ese sueño, conocer a la familia de ambos radicados en España e Italia. Están recorriendo. Qué lindo que lo pudieron lograr, ¿no? Ese sueño, porque lo venían remontando y remontando desde hace muchos años. Y remaron mucho, pero finalmente lo concretaron. Bueno. Y en este momento están en Madrid, pero les falta la última escala que va a ser Canarias, nada menos. Uh-huh. Así que bueno, después de ahí vuelven. Y suponemos que van a estar aquí por los muelles nuevamente a fines de julio. Muy bien. Aproximadamente. Vamos a ver, Mili, ¿qué te impulsó hacia la escritura y hacia las tareas culturales? Porque en este momento vamos a aclarar, Milagros Arias es secretaria de Cultura de los Molles. ¿Qué te impulsó hacia la escritura? Bueno, esto igual surge hace cuánto, profe, hace... En el 2019 fue. Hace mucho. Hace un montón, dijera mi hijo. Nada, no había dónde escribir en los molles. Básicamente fue eso. Nos juntábamos más allá de la escuela, no había un lugar de expresión. Nos pasaba esto de buscar dónde... A la mano, ¿no? Porque también te podés venir a verlo, podías irte a otro lugar, pero en los molles era como, bueno, había gente que escribía, pero no había lugares donde escribir. Y hacer esta comunidad, ¿no? Porque, bueno, el escritor creo que es medio solitario, pero cuando entra en comunidad hace magia, así que eso, básicamente, primero poder ofrecer el lugar y el espacio en donde se puedan reunir. Y en ese momento... Fue como propuesta desde el grupo de mujeres en el que formaba parte. Después lo seguimos nosotros, post pandemia, como dijo Ali, o en pandemia con esas tareas ahí en casa. Sí, hermosa. Pero bueno, eso, encontrarnos capaz fue perseguir, poder escribir en comunidad. Bien, bien. No es fácil encontrar el grupo a donde uno pueda sumarse, incorporarse y sentirse parte, ¿no? Betty, vos ya habías hecho otros talleres. Sí, yo había hecho muchos talleres con Gustavo Menéndez, varios talleres largos y cortos. Ahí había una comunidad, de hecho... De ahí nos conocemos. De ahí nos conocemos y teníamos, bueno, escribíamos bastante. Un montón. Y había mucha gente también para lo que es un taller de escritura, digamos. Y bueno, después no me acuerdo por qué dejó de dar clases, Gustavo. Sí, Gustavo dejó de dar clases, exactamente. Dejó de dar clases y bueno, no me acuerdo cómo llegué a tu taller. ¿Te invitó Lili, puede ser? Puede ser, sí, Lili, puede ser. Que me haya invitado Lili y bueno, y ahí arrancamos, sí, pero arrancamos en pandemia. Y me acuerdo todavía los quilombos que se armaban con los celulares y los cortes y la... ¿Se acuerdan que no nos veíamos o nos veíamos la mitad o poníamos el teléfono de cualquier manera? Igual era divertido. Y y bueno, y de ahí seguimos y lo que siguió fue tu casa. Así es. Ese es nuestro lugar de reunión. Y bueno, charlamos bastante antes, tomábamos tecitos, comíamos cosas lindas y escribíamos. Y leíamos lo que habíamos escrito. Bien, y estuvimos trabajando a través de WhatsApp prácticamente 2 años. ¿Dos años? Y la pandemia empezó en marzo del 2020. Y yo no me acuerdo cuándo fue que nos reunimos en casa por primera vez, pero sí. Tiene que haber sido 2022, sí. Seguro. Habría que revisar los escritos. Vos sí, lo debes tener en la máquina cuando empezamos a... No, las fotos de Mili, que a Mili le encantaba sacar fotos de nuestras mesas. Sí, ya le saqué foto acá. Debes tener la... Debo tener todos los registros. Claro. No, me encanta porque yo cuando subía la promoción de que usamos muchísimo redes, WhatsApp... Y yo subía la foto taller de escritura, pero era siempre la foto de la mesa en merienda. Sí. Así me dice, pará, ¿ustedes van a comer o van a escribir? Sí. Y bueno, ¿por qué separar? ¿Por qué separar? Si podemos seguir, justamente. Hacemos las dos cosas. Yo recuerdo perfectamente, Betty, tu reacción en el día que nos vimos cara a cara. ¿Qué reacción? Que bajaste de tu auto, yo salí a recibirla. Y vos me miraste y me dijiste, ¡ah! Es más rojo de lo que parecía. Ah, sí. Claro, bueno. Se refería a mi cabello, claro, por supuesto. Claro, eso tenía que ver con que nos veíamos a través del celular. Claro. Yo tengo algo para acotar a eso, Gustavo. La primera vez que terminamos el taller presencial, me dice, yo pensé que ibas a hablar para la... Digo, ¿cómo? Y dice, pensé que no te ibas a expresar tanto, que ibas a ser más como campesino. No, me dijiste eso. Y le digo, no me voy a olvidar nunca de... Dice, ¿no? Bueno, buenísimo. Y es probable que te haya dicho sorprendí, eso. Dice, buenísimo, me buenísimo. Sorprendí, dice, me sorprendí de tu... Yo te voy a contar una sinceridad. Cosa. Sinceridad. Sí, dije, bueno. ¿Vos sabés por qué yo caigo en el taller de Raquel? Voy a contar una infidencia. A ver. ¿Sí? Y no estamos en la radio de las infidencias, justamente, pero esta viene. Resulta que yo hacía talleres, como bien dijimos, con Betty. Y Betty es una alta crítica y te dice cosas así, permanentemente. Bien. Y vos decís, uy, qué buen escrito, qué lindo me quedó. Y cuando Betty te termina de criticar, no lo tirás, porque las críticas son poesía, pero lo rehacés todo. ¿Viste cuando? Entonces terminamos los talleres de Gustavo y le pierdo rastro a Betty. Y de repente un día charlando en un evento literario, justamente me dice, no, ahora estoy haciendo un taller en Los Molles con Raquel, que es periodista, y una chica más, qué sé yo. Y le digo, Betty, ¿en serio? ¿Me puedo sumar? Porque necesito tus críticas. ¿Te afectaron mucho? ¿Quedaste traumado? Re traumado, de hecho, empecé a escribir totalmente diferente a partir de ellas. Sí. Y entonces se ve que me contagié un poco de eso también cuando hago críticas. No, no, pero esta fue, yo dije, o me siento halagada o me sorprendiste. Me sorprendí, es que sí, yo ahora que me lo contás me acuerdo. Pero yo ahora me doy cuenta que no viniste al taller por mí. No, yo no te conocía. No importa. Con Gustavo llevábamos años de por lo menos dos, antes de la pandemia, un par de años. Un par de años. Además teníamos un, ¿cómo se llamaba nuestro encuentro mensual? Sommelier literario. Sommelier literario. Se entiende, ¿no? Se entiende. Sí. Entonces, una vez al mes, a la noche, nos juntábamos a dedicar escritura propia. Sí. Y libaciones. Y tomábamos más de lo que escribíamos, no, seguro. No, comprábamos unas pizzas y unas empanadas. Ah, sí, picábamos algo, eso sí. Les voy a leer un mensaje de Lili, la ausente, que igual nos está escuchando y dice, hola lindos. Y sí, confirma que ella te invitó. Claro, Betty, yo no me acordaba, sí. Porque compartían espacio y tiempo en teatro con Diego Gatto. Ah, claro, claro. Dice Lili que Alicia también es su amiga y también fue ella la que te invitó al taller. Exactamente, exactamente. Claro, con Lili sí, hacíamos teatro antes del taller, sí. Por lo menos yo, ¿no? Antes del taller. Bueno, estamos en Identia Comunitaria. El teléfono para que nos escriban es 2664-003011. En la web identiacomunitaria.com. En las redes @identiacomunitaria. Escriban, pregunten lo que quieran. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Antes déjenme decir que también nos pueden seguir en nuestro Instagram. Ah, es cierto. Que es Habla Palabra 3, 3 con número, porque somos 3 y 3 que pisamos fuerte. Y Habla Palabra todo junto. Ah, sí, todo juntito. Así es. Vamos a hacer un corte. Cuando volvemos, vamos a ver de qué se trata esto de escribir. Volvemos. Libertango, de otro grande, Astor Piazzolla. Gran maestro. Gran maestro. Maravilloso tema. Y decíamos, en Abrapalabra vamos a escuchar la palabra, vamos a ver de qué se trata esto de escribir, así que les vamos a pedir a nuestras invitadas que nos lean sus producciones, sus obras, sus relatos. Mili, ¿qué trajiste para leer? Bueno, qué presión. Claro. ¿Qué presión para un escritor leer? No sé quiénes nos están escuchando. Mucha gente. Hay gente que recién está empezando con esto de escribir. Y exacto. Hay gente que escribe y bien. Exacto. Muy bien. Y me gustaría saber, largaría una encuesta. ¿El escritor lee sus producciones? Porque a mí me ha costado tanto leer. Ustedes me han obligado a mí a leer mis producciones, pero bueno, acá estamos. Casi hemos que elegido. Te hemos obligado a escribir a máquina, las escribís a máquina, sí. Ahora no. No, miren, para hoy la pasé a mi celular, pero no. ¿Seguís escribiendo a mano? Sigo escribiendo a mano. Me encanta. Sigo escribiendo con lápiz. Con lápiz, me encanta. No hay manera, no puedo. Sigo teniendo borradores. Se me pierden textos hermosos. Corres el riesgo, pero bueno, de dónde salen, tienen que salir más, así que... Bien. Bueno, indudablemente los escritores de raza, por decir de alguna manera, escriben en papel y con lápiz. Porque de los invitados que hemos tenido... Miguel Russo dijo que su primera frase siempre era con lapicera y en papel. Es verdad, lo dijo, sí, sí. Gustavo, si no me equivoco, también dijo lo mismo. No lo recuerdo. O Nico. Alguno de los dos. Uh-huh. Y bueno, y ahora Milagros. Vamos, Mili. Bueno. ¿Querés que otro lea tu poesía? No. ¿Para sacarle presión? No. Lea ella. Bueno, voy. Pero dale. Me trabo. No como Leo escribo, dicen. No como Leo escribo, dale, está perfecto. Me lo acabo de inventar. Me justifico con mis propios inventos. Vamos, Mili, menos preámbulo ahí adentro. No, dale. Pero es que... Bueno. Semana primera. No me encuentro. Y de la herida sigue brotando una savia antagónica. Quisiese un hachazo, un corte limpio, una incisión que extraiga las ramas infectadas. Poder permanecer inerte, volátil a la espera de la primavera. Permanecer latente entre las hierbas. Sentir el viento fresco acariciar el cuerpo doliente. Abandonarlo separado del resto. ¿Seguirá siendo árbol la rama? ¿Desbrozada? Brotes nuevos llenos de promesas. ¿Se atreverá a mirarse en el reflejo del rocío? No me atrevo, me desconozco. Las raíces son las mismas. El viento fresco choca y juega entre mis hojas. El arroyo me nutre. El sol me alumbra. La luna me sueña. Todas las voces son mías, pero no reconozco a ninguna. Todas me hablan. Sé que hay algo en mí que no funciona como debería. Me salgo de mí misma. Me veo. No me siento. Semilla. Perdida. ¿Qué podaron? ¿Cuánto cortaron? Las raíces se reafirmaron y de los brotes surgieron frescos vástagos. ¿Quién soy ahora? Impoluta, inmarcesible, impetuosa, ajena a mí, otra, ella, una mejor, una nueva. No yo, nunca yo. Me desconozco, no me encuentro, botánica. Bueno, se ha generado el silencio que se genera cuando uno escucha algo bueno. Esos 10 segundos de silencio que nos quedamos todos, wow. ¿No? Y sigue siendo Mili en sus temáticas, en su forma de escribir. Sí. Ella tiene su estilo, tiene sus características. Muy bueno, Mili, gracias. Muy lindo. Y lo leíste muy bien. Y lo practiqué en la ducha, hoy a la mañana, a la tarde, en el auto, mientras la esperaba Ali que cerraba los postigos de las ventanas. Imagínate. Yo, para reforzar esta lectura de Mili, voy a leer un poema que publicamos en el libro producto del taller, que lo sacamos en el año también 2022, el curso de las cosas como experimento literario. Perdón, Raquel. Sí. Vamos a darle la importancia que ese libro tiene. Sí. No lo digamos así nomás, porque es el libro producto del taller, después de 2 años de trabajos, de taller, tanto vos como profesora, como las chicas, yo no participé, todavía no estaba ahí, como las chicas, como alumnas, y salió un libro que es realmente, realmente recomendable. Es un libro que se llama El curso de las cosas, y si realmente quieren leer cuentos cortos, variados, intensos, místicos, de locura, de amor, en el curso de las cosas están y muy bien escritos. Es cierto, tenés razón, Gus, voy a dejar la humildad de lado para reconocer que tenés razón. y quiero también aclarar que esto que vos decís, que hay místicos, románticos, fantasiosos, cómicos, obedecen también con distintas consignas. Claro. Y en el libro están diferenciadas esas consignas. Nosotros trajimos una propuesta, que es que vamos a rifar un libro entre los 5 primeros oyentes que nos manden un mensaje al teléfono de Identia Comunitaria, que es el 2664-003011. Y bueno, con decir estoy escuchando el programa, quiero el libro, es suficiente. Y si quieren contarnos qué tal la están pasando, mejor todavía. Bien. El poema que había elegido de Milagros es She. Princesa guerrera, oceánica, volcánica, eléctrica, que cuando quiero soy un puto hielo, que también cuando quiero soy un gato y ronroneo. ¿Seré buena? ¿Yo? Sí. Suave y venerable, bruja, una luz en las tinieblas, un oasis en el desierto, un caramelo entre tus dientes y dedos. Excelente. Me encantó, siempre. Pero la línea la lleva siempre. Siempre es la misma línea. Bien, Betty, ¿qué nos vas a leer vos? Espera que me acomode con el... Bueno. Hay que hablarle al micrófono. Hay que hablarle al micrófono. Y yo mientras tanto les digo que Liliana Beglioli, que ya vamos a leer algo de ella también, nos sigue escribiendo y dice, muy contenta y riéndose, que ella también es escritora de raza porque escribe en los cuadernos y con birome. Y dice que a ella también le encanta leer sus producciones y las ajenas, porque de chica la mandaron a hacer declamación. Mira, vamos a contar una infidencia, aunque Mabel no está, Mabel Sales no está presente, vamos a contar una infidencia. Mabel también escribe de puño y letra. Sí, es cierto. Pero lo más cómico es que cuando nos lee sus trabajos, ni ella se entiende la letra. Es verdad. Y tengo otro mensaje de Mariana Solans, que dice, los escuchamos siempre desde Barranca Colorada, nos gusta mucho el programa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Mariana. Y participa por el libro. Así es, bien. Ya son 2, así que vamos a... Ahora sí, Betty, te escuchamos. Lili tiene el libro. Lili ya lo... y además es parte del libro, así que Lili no cuenta. No participa. No cuenta, Lili. Bueno... Lili es autora del libro. Claro, por eso te digo, sí. Pero no dijo nada Lili, lo que dijo fue... Ahí está, aclaremos que las historias de amor casi todas son de Lili. Bueno, el cuento se llama Mamá, ¿cuándo llegamos? Mamá, ¿cuándo llegamos? Preguntó Daniel. Estoy cansado de caminar, tengo frío. Milo tiene frío. Ya falta poco, unas cuadras más y llegamos, contestó la mamá. Una fina llovizna caía sobre el rostro de la mamá y se confundía con las lágrimas que rodaban por sus mejillas. En la espalda llevaba una pesada mochila. Del brazo izquierdo colgaba una gruesa manta y del otro un bolso de lona a punto de reventar por tanta ropa. Ya vamos a llegar, musitaba por lo bajo la mamá. Ya vamos a llegar. Le dolía el corazón por la angustia. El frío se filtraba insolente por el puño de su saco, recorría su espalda y se juntaba con el frío que se colaba por las piernas. Nunca había sentido tanto frío. «Mamá, ¿cuándo llegamos?», repetía cada tanto Daniil mientras llevaba de la mano a Milo. Milo, por su parte, se veía mucho más delgado, estirado y húmedo, pero no se quejaba. La expresión de su cara no había cambiado. Cada tanto Daniil lo acurrucaba amorosamente en su pecho y le convidaba unas galletas que llevaba en el bolsillo. Pero Milo no quería comer. La noche anterior no habían dormido bien porque sabían que al otro día tenían que partir a ese largo viaje. Daniil se había acurrucado en la cama junto a mamá y Milo. «Mañana vamos a visitar a la abuela y vamos a comer borscht. Extraño a la abuela y al abuelo. Ellos siempre tienen dulces para regalarnos», pensó Daniil. Se sentía triste, pero no sabía por qué. Habían caminado unas cuantas horas, despacio, porque el suelo estaba barroso y podían resbalar. No iban solos. Otros niños y otras madres caminaban juntos, pero la soledad era una presencia más que se pegaba a sus caras y se escondía en sus corazones. «Mamá, ¿cuándo llegamos? Milo está cansado y no quiere caminar más». «En un rato, Daniil, en un rato. ¿Ves allá a lo lejos que hay unas sombras que parecen techos? Bueno, ahí nos esperan los abuelos», explicó la madre mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Por suerte, este año compramos unas botas nuevas para nieve y unas parcas bien abrigadas. No repuse los guantes, porque los que tenemos están buenos y las bufandas las tejí en el verano pasado. Cuando lleguemos, quiero un baño bien caliente, un café con canela y unos priñaquis con azúcar impalpable. A Daniil le voy a preparar una chocolatada y unas corsis con pasa de uva que le encantan. Pensar que me la pasé haciendo dieta y ahora deseo desesperadamente comer algo dulce. Lo saqué de casa con unas miserables galletitas de harina sin sabor. Ni Milo las quiere comer. En un rato paramos a descansar y comer un guiso caliente». Los techos se veían algo más cerca, no mucho, pero la madre quería que así fuera. No quería pasar una noche a la intemperie con Daniil y Milo. Además necesitaba ir al baño. Los bosques estaban tan pelados que no podía esconderse para hacer sus necesidades. «Cuando vuelva a casa, tenemos que arreglar la canilla del bidé. Hace rato que no se puede usar», continúa pensando. «También voy a poner cortinas nuevas en la ventana del baño, transparentes, para poder ver los árboles del jardín. También voy a cambiar la tapa del inodoro por una de madera. Es más cara, pero va a quedar muy bonita. Mamá, ¿cuándo llegamos?». «Pronto, Daniil, no le sueltes la mano a Milo». «Qué resistencia tienen los niños», pensó. «Milo, no te preocupes, vamos a llegar bien. Eso dicen los hombres disfrazados que nos acompañan. Cuando nos encontremos con los abuelos, nos van a dar caramelos, como siempre. Esta vez me olvidé de poner algunos en el abrigo. Es que mamá nos sacó tan rápido que dejé las gonocilas en mi mesita. Ahora meto la mano en los bolsillos y no encuentro nada. Milo, tu mano está calentita, la mía está fría, y eso que tengo guantes. ¿Viste que me sale humo por la boca? Si estuviéramos en casa, respiraba en la ventana y hacía dibujitos. Tengo ganas de hacer pis. ¿Vos ves los techos?». Todo ese día caminaron. La madre, Daniil, Milo, los demás caminantes y los disfrazados de Daniil. Cada tanto descansaban unos minutos, tomaban té caliente y seguían viaje a medida que avanzaba la tarde. Hacía más frío. Ya casi se veían los techos negros cerca de la ruta. Cada tanto, la madre se daba vuelta y miraba atrás. Solo se veían columnas de humo y se escuchaban a lo lejos las sirenas de los bomberos o la alerta para esconderse en el subsuelo del subte. La llovizna había cesado. Tenían los pies fríos y ya no pensaba en la cortina del baño. «Tal vez pueda encontrar empleo en ese pueblo. Puedo trabajar de maestra. Para eso estudié. Hablo dos idiomas. Al llegar al pequeño montículo puedo ver de cerca los techos negros. grandes lonas camufladas y unas paredes improvisadas para resguardar a la gente del frío. En una olla enorme se calentaba el guiso para los recién llegados. Otra vez Milo no quiso comer. Bueno, maravilloso relato y muy actual, sí, muy relacionado con los escenarios de guerra. Y que justamente la semana pasada fue el Día Mundial del Refugiado. Mirá vos. Este cuento surgió, ¿se acuerdan que cuando empezó la guerra de Rusia con Croacia? Sí. Sí. Ucrania. Con Ucrania, claro. Siempre la confundo. Con Ucrania, pasaban los medios la caminata de los que salían de sus pueblos bombardeados y se veía un nenito que tendría, no sé, 8 años, 9 años, que iba se lo veía solo, pero había más gente alrededor, así que intuyo que estaría la mamá, la familia. Y de ahí surgió el cuento, con los aditamentos que le pone alguien que escribe, ¿no? Claro. Claro. Y, bueno, y si se preguntan quién es Milo, Milo es un muñequito. Claro, claro. Sí, y sí, los hombres disfrazados. Y los hombres disfrazados son los soldados. Claro. Sí. Es muy bueno. Además es una forma que expresa claramente cómo se puede adaptar una consigna a una realidad. Sí. Porque si bien, como vos decís, te surgió la idea por lo que veías en la tele, el trabajo que tenían que hacer respondía a una consigna, que eran los techos negros a lo lejos. Sí. Así que, bueno, es un ejemplo clarísimo. Perdón, Raquel, digamos, en algún momento alguien que lo leyó también hizo la crítica de más suave que yo, te aviso. De cómo una persona que estaba en esa situación se desprendía de su pensamiento caótico y pensaba en el baño, en la cortina del baño, en la tapa del bidet. Claro. Qué bueno poder salir. Uh-huh. Supongo que se puede salir de una situación caótica, evadirse y pensar en voy a cambiar las cortinas del baño, que es una locura. Pero es una forma de evadirse, claro, por momentos, sí, de querer otra realidad, ¿no? Sí, sí, está muy, así muy bueno. Bueno. Muy, muy bueno. Tengo un mensajito de Sandra, que dice, acá escuchando como siempre el programa, más que interesante. Gracias por acompañar nuestras frías tardes. Gracias a vos, Sandra, por comunicarte. Y yo tengo uno que dice, hola, soy Vicky de Merlo, es la primera vez que escucho el programa, me encanta. Felicitaciones y gracias por la compañía. Besos a todos. Serían los tres primeros. Gracias, Vicky. Estos, ¿no?, serían Vicky, Sandra y el primero. Mariana. Claro. Somos tres, los tres, sí, primeros. Yo les quiero leer algo de Mabel Sales, que no nos está escuchando porque en España son como las 12 de la noche o más, pero qué bien que hace no escucharlo desde allá. Y para romper un poquito el clima quizás dramático de tu lectura, Betty, esto se llama Aldea 5. Solsticio de verano, comunidad Ñomo, aldea 5. Las cinco familias que allí vivían realizaban sus actividades habituales. Los masculinos en las minas y las femeninas en las tareas de la tierra y del hogar. La encargada de las flores se asombró mientras regaba las ciclamen. Entre las blancas, rosas y púrpura estaban abriendo unas amarillas con 6 pétalos. Imposible, pensó. No existen de ese color y tampoco con 6 pétalos. Salió corriendo a consultar al sabio, quien le dijo que era un aviso de que algo importante estaba por suceder. En ese momento escucharon sonar la campana de Brisa y Nogal. Ella estaba por parir y su marido la acompañaba. Jardinera y sabio corrieron hasta el hogar de la pareja y vieron a Nogal mostrando a los presentes al pequeño recién nacido envuelto en pétalos de rosas, como se acostumbraba. Así llegó Diamant, el nombre que eligieron para él. Creció, como todos los ñomos de la aldea, salvo que era más curioso e intrépido que los demás y muy bondadoso. Cuando tenía 3 años, observó que un pichón recién nacido había caído del nido del algarrobo. La mamá había ido a buscar comida y estaba solo. No dudó ni un instante. Lo tomó con cuidado, lo metió en su morral y comenzó a trepar el árbol. Logró acomodarlo junto a sus hermanitos y se disponía a bajar cuando notó que se acercaba un ave de rapiña en búsqueda de los pichones. Le tiró unas semillas para que lo siguiera y corrió por las ramas, sin notar que había un gran nudo que lo hizo tropezar y caer. La jardinera que estaba cerca gritó y corrió para ubicarse debajo de la rama y atraparlo. Atónita, vio cómo una gran luz amarilla rodeó a Diamant y 2 pequeñas alas brotaban de su espalda. No necesitó atraparlo. Diamant aterrizó por su cuenta suavemente, sano y salvo, y como si fuera lo habitual, sacudió las alitas que luego desaparecieron. En 450 años de vida, nunca había visto algo igual. Pero buscando una explicación, recordó el día en que había nacido Diamant, las flores amarillas y el solsticio de verano. ¿Se habría abierto un nuevo portal? Abrazó a Diamant y siguió regando. Mm. Qué lindo. Muy lindo. Este es un ejemplo de... quiero decir ahí... Sí. Te interrumpo para decir que mi hijo, Lautaro, de 8 años, es fan de los textos de... Él dice, yo leo el libro de mi mamá para leer a Mabel. Bueno, le digo, qué honor. Así que, no, y él lo dice, el de mi mamá leí uno solo y me aburrió. No me interesó, no me gustó. Porque un Virgo, súper... Sí, me pareció heavy el comentario de mi compañero con mi hijo. Es como... Va bueno, directo al hueso. Bueno, otra que la crítica de Betty. Lo tenés a Lautaro. No, yo tengo en casa, así que no. Y él es fan de Mabel, de bien. Los textos ahí de Mabel. Este cuento que acabo de leer es un ejemplo de realismo mágico, obviamente. Uh-huh. ¿Ah? La fantasía claro, más fantasía. Absoluta. Uh-huh. Es bellísimo. Vamos a un descanso y enseguida volvemos. Dale. Vamos, Mati, con la otra, con otro tema. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todo. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. Solo Seguimos en Abra Palabra, como todos los martes. Estábamos escuchando, ¿qué escuchábamos, Gustavo? Estábamos escuchando El Señor Abel Pintos, un tema que a muchas chicas le gusta, no tanto a mí. La llave. Sí, bueno, me parece que más que por envidioso que por otra cosa, no te gusta. No, dije que no me gusta Abel Pinto, no lo dije. Solo que es bonito Abel Pinto. Quisiéramos tener la llave, ¿no? Sí, también. Tal cual, no importa si con Abel Pinto o con cualquier otro. Claro, por eso el tema está bueno. Lo que pasa, Abel Pinto es muy para las mujeres. Es muy romántico. No, estás equivocado. No, estoy equivocado. Escuchá el Antigali y te vas a dar cuenta que no, que es un gran cantante. Pero no dije que no sea buen cantante, no. No, sí, ahora se puso un poco pop romántico, pero sí, cuando empezó como folclorista era... Yo creo que Abel Pintos es un gran cantante, un gran intérprete, indudablemente. Sí, recordamos los teléfonos para aquellos que quieran llevarse, participar del sorteo del libro... El Curso de las Cosas. Es el 2664-0030-11. Escribiendo un mensajito, contándonos cómo la están pasando con nuestra compañía, participan del concurso por el libro de las chicas. Muy bien. Y vamos a leer algo de Lili Belioli, que es la que nos está faltando. Y en este caso, como yo recordé que ella entró al taller diciendo quiero escribir una novela, voy a leerles un relato que se llama El sueño de Emilia, porque Lili está muy ocupada Emilia. Escribiendo la novela a partir de este relato. Sí. El sueño de Emilia. A Emilia le encantaba llegar al primer piso corriendo y patinar sobre ese piso tan lustroso y brillante antes de entrar a su habitación. En aquella época contaba con 14 años y el tiempo había pasado como un aleteo de pájaro. Ese día llegó a la casa de su infancia para vestirse y salir del brazo de su padre, quien la llevaría a la ceremonia de boda en la iglesia elegida por su novio de hacía 6 años. Siempre se había ilusionado con una foto al lado del jarrón con flores mirando la ventana, vestida de novia, y estaba dispuesta a cumplirlo. Le pidió a su padre que llamara al fotógrafo que esperaba en el jardín. Vestida, maquillada y mirando a través de la ventana, vio a su padre conversando con... ¡Julián! ¿Qué hacía en su boda? Se le aceleró el corazón, sintió las manos húmedas, un incendio en las mejillas y de sus ojos cayeron lágrimas. No supo si de tristeza, bronca, emoción o dolor. Julián era el fotógrafo. Hacía 7 años, 4 meses, y ya no recordaba los días, que ella se había despedido de sus padres en el aeropuerto porque iba a vivir a Roma, con Julián, pero él no se había presentado. Julián y Emilia habían sido íntimos amigos desde la niñez. A los 18 años comenzaron a noviar y el proyecto del viaje era también de convivencia. Cuando Julián no apareció en el aeropuerto, Emilia no pensó que podría haberle pasado algo grave. Solo creyó que la había abandonado. Jamás aceptó una llamada ni abrió una carta. Y de pronto se lo encontraba en su fiesta de casamiento, oficiando de fotógrafo. Ahora la demora iba a ser de Emilia, ya que no podría bajar en las condiciones en que se encontraba. Lo que no tenía explicación para ella era el cúmulo de sensaciones que la atravesaban. ¿Qué haría? Mientras pensaba, vio a Julián en la otra punta del pasillo, cámara en mano, disparando velozmente sin controlar las imágenes. Emilia estaba rígida, pero en una maniobra inesperada, se deslizó por el pasillo igual que cuando era niña, hasta donde se encontraba Julián. En un ahogado grito le quitó la cámara y la arrojó al piso, buscando romperla. Solo le faltó clavarle el taco de su zapato. No fue necesario. Los trozos saltaron, volaron, rodaron por el impecable pasillo. Julián, mirándola fijamente, la tomó de la cintura, la acercó a su pecho y le dio un largo y profundo beso. Luego le tomó la cara y le dijo en un susurro: hace 7 años, 4 meses y 10 días que necesito decirte lo que pasó. Ahora voy a buscar la otra cámara. espérame acá y no te vayas. Dio media vuelta y desapareció. Emilia se acercó a la ventana, miró las flores, miró a través del cristal y vio un cielo azul, el frondoso árbol que sombreaba el jardín, y se detuvo en un pájaro gris que, apoyado en una rama, la observaba. Las lágrimas negras que corrían por su mejilla llegaron al encaje del vestido. Sintió que la furia que se había encendido en su pecho se calmaba, transformándose en quietud. Quiso llorar y desahogarse, pero su mente en blanco solo siguió el vuelo de ese pájaro que aleteó hacia las alturas. Abrió la ventana, cerró los ojos y sintió el viento en su rostro. Alta bueno. historia de amor, como estoy acostumbrada a Lili, ¿no? Alta historia de amor. Lili es la romántica del grupo, la romántica del equipo. Esta es una historia de amor que le ha disparado además una cantidad de ideas tremendas que las ha puesto sobre papel y ahora las está corrigiendo y ordenando para convertirla en una novela. Y cumplir con ese sueño que en el 2019 manifestó en su primer día del taller, quiero escribir una novela, la va a escribir. Y la va a terminar. La va a terminar. Sí, sí, sí. ¿La sí. escribió? Ya está, no. la está corrigiendo. Está corrigiendo. A mí me mandó una... Sí, sí, sí, está en etapa de corrección. Copia, uh-huh. sí. Tenemos otros mensajitos. Maru de Los Molles nos dice, qué gusto escucharlos, que las palabras tomen vuelo. Gracias, Maru. Gracias. Bueno, voy a decir quién es Maru. ¿Apa? ¿Quién es? Maru es nuestra locutora del programa municipal, así que le mando un saludo. Un poco... Maru, perdoname porque hoy no fui. No. Igual Maru no se aceptan críticas, ¿eh? Que acá vos sos locutora, nosotros somos... No, hoy tenía que ir, bueno, 2 millones de cosas, le dije mañana voy y hoy estoy a la noche, pero bueno, me excuso porque nosotros el programa lo tenemos a la mañana, claro. que también invito a 89.1 a escucharnos, ahí está Maru haciéndonos el aguante siempre en el programa de Los Molles. Así que un saludito a ella y a Maite, Maitena, que hace poquito cumplió años. Le mandamos saluditos. Gracias a las dos. Sí, también tenemos un mensaje de Belén. Ajá. Belén dice, buenas noches, soy Belén, es la primera vez que escucho la radio, qué bueno. ¿Cuál es la programación habitual? Belén. Belén, nosotros, este programa dedicado a la literatura, a la difusión literaria y con entrevistas a distintos escritores, vamos los días martes a las 19. Y después, para consultar toda la programación, podés meterte directamente en identiacomunitaria.com y ahí tenés toda la información. Gracias, Belén. Estás participando por el sorteo del libro El curso de las cosas. Me parece que ya está, ¿no? No sé, ¿son los 5? ¿Ya tenemos 5? Ya tenemos 5, sí. Ya tenemos 5. Mirá cómo vamos. ¿Sí? Mirá qué bien. Bueno. Bien. Hay alguien más que está escribiendo. Misterio. Dice, escribiendo. Esperamos. Yo estoy intrigada cómo van a hacer el sorteo. Ahora hacemos papelitos. Acá es todo a mano. Escritura. Todo escritura, exactamente. Hacemos papelitos y le pedimos a Matías Zippelmayer, nuestro operador técnico, que se vende los ojos. Le hacemos dar unas vueltas para que se maree y después que saque un papelito. Bueno, acá Lili, desde su puesto, dice que Mabel, justamente Mabel, que habla de duendes y todas esas cosas hermosas, empezó el taller queriendo escribir para niños. Es cierto. Sí, es cierto. Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Esos eran los sueños iniciales. Sí, Mabel dijo, yo quiero escribir cuentos para niños. Sí, me acuerdo. Nos estamos riendo con Milagros porque le han contestado que trata de justificar su faltazo, pero que no se lo van a perdonar. Hagamos de cuenta que yo no estuve hoy acá. No, nadie te escuchó. Nadie te escuchó, nadie te vio. ¿No, Mili? No, yo no. ¿Vamos a un tema? ¿Vamos a un tema de música? ¿Sí? Dale. Y después cerramos con tu cuento que estoy deseosa de escuchar. Así es. Thank you. estamos organizando el sorteo por el libro. Vamos a hacer un papelito con la inicial de cada uno de los participantes. Lo pondremos. No, hay un, acá tenemos una niña. Milagros. Milagros, es la más niña de todos. Así es. Mira, pará, ahí me ponen, porque está Maru y está Maitena, que es su hija, que ella quiere participar. Para pero ella. La ponemos, Maitena. Maitena y Maru. No va a compartir con mamá el libro en caso de. Ah, bueno. Me bueno. parece. Muy bien. Perdón, ¿cuántos años tiene Maitena? 11. Muy bien, bueno, Maitena. Bueno, no. ¿Cómo viene bueno, estos no. niños de los moches? Son. Sí. Son bravos los niños. Son bravos los niños de los moches. Bueno. Bien, Gustavo, vamos a ver qué escribiste vos. ¿Yo? Sí. Como partícipe del taller. Bueno, cortito, porque el tiempo en la radio siempre es tirano. El tiempo se hará sentir. El tiempo se hace sentir, no me digas. Bien, se llama Mis Cuadros. Los cuadros, mis cuadros, se mueven. No obedecen, siempre están torcidos. ¿Será el mismo viento que mece las cortinas? ¿O será que toman vida cuando estoy distraído? Los acomodo una vez más, derechos, paralelos al piso, rectos como sus formas, como las formas de sus marcos, bien digo. Paso la noche despierto, estático como ellos, casi sin pestañear los vigilo hasta que con los primeros trinos declina el efecto del café y quedo dormido. Despierto acariciado por la brisa que mece las cortinas. No me sorprendo al verlos torcidos. Le sonrío, abro todas las ventanas y a uno por uno los marcos le quito. Y me voy. Me voy con la esperanza de sorprenderlos al volver y al fin se animen a jugar también conmigo. Hermoso, me encantó. Es maravilloso, pero vamos a hacer una aclaración. El relato que leí de Liliana surge a partir de una foto. Estas son las distintas consignas que hemos tenido. Y esto que acaba de leer Gustavo, en realidad, fue para un slam de Los Molles, de la Biblioteca de Los Molles. Sí, pero la inspiración surge del taller. Ir acostumbrarse a escribir también tiene que ver con el taller. Claro es que así. Sí, claro que sí. Es, la consigna era... ya no recuerdo, pero los slams también se manejan con consignas. Era la copa, no me acuerdo. Traje otro muy cortito, si querés que este lo escribí para el taller. Vale, a ver. Se llama Único. A ver. Y este es bravo, este es mi estilo. A ver. Atado a mi mente, sufría mi espíritu el flagelo de sus garras. Escuché por ahí, solo hay un medio para matar a los monstruos, aceptarlos. Quizás mi autoestima, no, mi conciencia, quizás, no sé. Hice caso, los acepté. Desde entonces soy el único. Maravilloso, bien maravilloso. Así es, Bueno, el tiempo corre, nos corre, como siempre. Mati, ¿podés abandonar un momento esa pecera y venir a sacar el papelito? Vamos a hacer el sorteo. Tiburón de la pecera... Uy, mira. No, mira, mira que te pone esto, no miró en serio, ¿eh? No. Y dice. Maitena. Te dije que te disorte. Maitena, tenés el libro, pero vas a tener que venir a buscarlo el próximo martes. ¿Puedes ir con tu mamá? Sí. La comprometemos, obvio que sí. Ah, bueno. Viene la locutora con la hija. Claro, al programa. El próximo martes. Van ustedes al programa. Ay, qué bueno. Ah, bueno, está. Muy bien. Ahí está. Ya muy hacemos bien. Un intercambio programil. Ese es un. Acabas de inventarlo, sí, ¿no? Por supuesto. Es la época. No, ¿quién es Cortázar? No, ¿quién es el que inventó el nuevo, el idioma? Y Cortázar, ¿no? Cortázar, sí. Cortázar. Con los cronopios. Con los cronopios. Con los cronopios y el tiempo nos devora. El tiempo nos devora. Los invitados de hoy no son famosos. ¿Ah, no? No. Pero ¿sabés qué? Son aquellos que no pueden despegarse de la lapicera y el papel. Son escritores, escritoras. Y son de los comechingones, de Merlo, de los Molles, de la zona. Así que, chicas, realmente agradecidos por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Betty. Gracias, Mili. Gracias, gracias por venir y por tener siempre viva la llama del taller, que nutre, que alimenta y que hace bien. Sí, sí. Sí, nos falta otra. Hemos compartido grandes momentos durante mucho tiempo también. Sí, así es. Nos hace falta alguna de las fiestas que hace... Así es, así es. Ya se lo dije el otro día. Sí, sí, sí. Hace falta otra, pero hay que esperar que venga el tiempo más cálido. Un poquito más cálido. ¿Vos sabés que hubo una muy linda donde encima armó un living en el jardín y ahí uno tocó la guitarra, otros leyeron? Yo estuve en una de esas, pero empecé que era tu cumpleaños. Sí. ¿No? Tuvimos que improvisar en esa. Tuvimos que improvisar. Improvisamos. ¿Pero no fue la del cumpleaños? No, no, no. No, no. Ah, no estuve yo. No estuviste. Estabas en Córdoba. Sí, sí, sí. Fue el cierre del taller. Sí, sí. El cierre del año pasado del taller. Este año no lo hemos empezado, pero yo insisto en que lo tenemos que empezar. Sí, sí, sí. En cualquier momento. Yo viajo a Buenos Aires y vuelvo el 14 de julio. Igual voy a estar en el programa. Siempre. Sí, sí, no, no, ya sabemos que no nos libraremos de vos tan fácilmente. No, así fácilmente no me van a dejar afuera. Voy a estar en el programa. Vuelvo el 14 de julio y ahí organizamos una fecha para empezar. Y si alguien tiene ganas de sumarse al taller que vamos a comenzar en julio, nos escribe a abrapalabra3 en Instagram o nos manda un WhatsApp a 11-5851-2340. Sí. Nos gusta sumar gente nueva, nos gustan los nuevos desafíos, de que nos escuchemos con gente que nunca participó del taller y que saquemos toda la crema posible a nuestro oficio de escritor. Esos ángeles y esos demonios. Así esto es. Fue Abra Palabras, señores, con el placer de nuestros invitados. La gran locución de Raquel Roberti, Alicia Fernández y yo, que los quiero mucho y gracias mil, gracias, gracias totales, diría mi tocayo, gracias totales. Gustavo. A Matías y Permeyer. Pero Matías, querido, es como que ya sos tan parte nuestra. Ahí va. Sí. Además que hoy fue la Lotería Nacional. Los niños cantores. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el martes a las 19, el martes próximo. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias, Mati. Esta es mi corteza.